vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Todos agarren pareja, se baila re suavecito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Todos agarren pareja, se baila re suavecito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Muy movidito y que muevan bien sus pies con ritmo muy parejito. Que se mueva la cintura con ritmo muy movidito y que muevan bien sus pies con ritmo muy parejito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Movidito, y que muevan bien sus pies, con ritmo muy parejito. Que se mueva la cintura, con ritmo muy movidito. Y que muevan bien sus pies, con ritmo muy parejito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito. Vamos a bailar la cumbia del fandanguito.